Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es Noche de Radio con iVoox. ¿Embarcas? Buenas tardes, pues primero comentaros, pues vengo a presentaros la implantación del primer sistema de pago por teléfono móvil in situ, que se lanza aquí en Málaga. Y por ser breve y para saber cómo va la presentación, pues primero empezaré contando en qué consiste. Después veremos cuáles han sido nuestros objetivos. Una vez que veremos el objetivo, veremos la funcionalidad, y después de la funcionalidad ya veremos el valor, nuestro futuro. Y ya por último pondremos una estadística de cómo en este mes se han ido comportando los usuarios respecto al pago con teléfono móvil. La presentación la tuve que cambiar ayer por la noche cuando entré a ver de qué iban el resto de ponencias y me di cuenta que Juan después por la tarde iba a hablar de lo que era el marketing respecto a teléfonos móviles. Entonces lo que hice yo, que era mi presentación también, lo que hice fue cambiarla y basarlo en lo que es la experiencia en nuestro primer mes de lanzamiento. Pues como podemos ver, ¿qué es Momo? Pues Momo es el primer sistema de pago in situ real, ¿de acuerdo? Real o universal. ¿Por qué lo llamamos real o universal? Porque somos los primeros que lo hemos desarrollado para todos. Somos los primeros que, como veremos ahora, que cualquier usuario que tenga un smartphone puede pagar. ¿Y por qué Málaga? ¿Por qué lo hemos lanzado? ¿Por qué Málaga lo hemos cogido como nuestro escaparate de lanzamiento? Muy sencillo. Primero porque es una ciudad española, como sabemos, ha salido en infinidad de informes, pues Málaga es una de las ciudades top. Vamos, España es el país líder en penetración de smartphone, con lo cual tenemos un público objetivo muy bueno. Después, por la población y el comercio, pues aquí podemos estar en Málaga, pero podemos haber elegido Madrid o Barcelona, o podríamos haber elegido una ciudad más pequeñita. Málaga, en cambio, era una ciudad ideal, porque el tamaño de la población y el comercio que tiene era el idóneo para el lanzamiento de un proyecto no piloto, ¿de acuerdo? Y después, algo muy importante para nosotros fue la colaboración con el Ayuntamiento de Málaga para el lanzamiento, que pues, le abrió a ese tejido empresarial, pues el primer año de la implantación, pues le puso a todo lo que era el comercio, se lo puso de cara y se lo dejó todo gratuito. Y sobre todo por operatividad. De algo que me siento muy orgulloso, es que soy el único malagueño que está aquí subido, ¿de acuerdo? Y somos malagueños y entonces muchísimo más barato. Y somos la única empresa malagueña que estamos aquí. Y es algo que somos, como yo digo, un halo de esperanza para muchos compañeros que estamos aquí, que hemos salido en el telediario y no es por ir a la legislatura. Tampoco te da muy alto, pero se lo tendré que más. Mira, voy a ir pasándola. ¿Cuál es nuestro objetivo cuando lanzamos el monedero? Como sabéis, ya hay muchas experiencias piloto, ya hay alguna que otra experiencia piloto, muchas no, hay alguna que otra experiencia piloto en España. Y sobre todo ya se ha intentado, lo que nos pregunta, el monedero se ha intentado muchísimo ya tener el monedero, no en el móvil, sino en tarjeta. Pues, ¿en qué hemos pasado nosotros? Primero que sea universal para todos los usuarios y para todos los merchants. ¿Qué hemos hecho? Pues lo hemos desarrollado, no hemos elegido ninguna tecnología que no exista hoy en día en el usuario. No nos hemos basado en NFT. Nosotros comenzamos el desarrollo del NFT hace un par de años. Lo paramos, ¿por qué? Porque vimos que ningún móvil hoy en día, casi nadie que tiene NFT en su móvil. Te levanto la mano. NFT en el móvil. Cuatro gatos. Es que no podéis pagar con el móvil. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues lo desarrollamos para las plataformas libres de penetración, Android, iPhone y BlackBerry. BlackBerry quizás se esté cayendo, pero tiene un porcentaje que a medio plazo no es muy interesante para nosotros. Y después, independiente de la operadora, que la operadora no jugase con nosotros, y da igual que sea un usuario de Telefón, de Vodafone, de Movistar, independiente del banco que tenga el usuario, da igual el banco que tenga, no le voy a obligar a que se saque una cuenta en tal banco. Independiente también a lo que nosotros llamamos los merchants, eso de la tecnología legal, desde que tengo que hablar con asesores, pues tengo ya estas palabrejas, pues los comercios, las tiendas, las cafeterías, pues que sea también universal para ellos, que no tengan que tener nada nuevo. Lo único que tienen es independiente también del banco que tengan, lo único que necesitan es 3G. ¿Qué es lo que necesita el usuario? Pues un móvil como he dicho antes, de las tres plataformas líderes, pues con tres, evidentemente, dinero para poder pagar. ¿Y cuál es el otro objetivo? Algo muy importante. Estamos hablando de una innovación y estamos hablando de dinero de los usuarios. Importantísimo, la seguridad. Que el usuario se sienta muy, muy, muy seguro. Hoy en día ya se siente muy seguro cuando compra por internet. Ya al principio yo me acuerdo cuando empezábamos con la primera empresa que tuve, empezamos implantando que era tienda online, el comercio. Uf, era pánico lo que tenía. Hoy en día ya es un hábito del usuario. Con lo cual, pues la seguridad es muy importante. Ahí hemos trabajado en dos. Primero, la seguridad técnica, pues en seguridad técnica, pues los estándares, tenemos todos los estándares. Y a nivel de. Y aparte, como pueden aplicar protocolos de seguridad. Y a nivel funcional, ¿qué hemos hecho? Pues lo que está acostumbrado el usuario a pagar. ¿Con qué paga hoy en día? Con dinero, la seguridad que lo tenga en el bolsillo y no se lo tome, mirando a los ladillos, y no hay por qué es mala. Y cuando va con su tarjeta de crédito, pues tener un PIN. Pues lo mismo hacemos, ahora lo veremos en una pequeña demostración funcional. Algo muy importante, la velocidad. La velocidad de cara al usuario como de cara al merchant. Aquí sí podemos cambiar las reglas del juego. ¿Cuánto tardamos hoy en día con dinero? Si sacamos el dinero del bolsillo y pagamos, pero ¿cuánto tardamos en se hace una operación a la hora de pagar con la tarjeta de crédito? Estamos cogiendo muchísimos segmentos de mercado en las cafeterías. En las cafeterías del desayuno. En las cafeterías del desayuno, que personas inútiles como yo, como me gusta llamar, que nunca llevamos dinero suelto y pagamos 2,50 con nuestra tarjeta de crédito. Y por mi culpa, que tardo 15 segundos en hacer la operación con la tarjeta de crédito, le creo una cola a la persona brutal. Allí en el PTA está funcionando muy bien. La velocidad, ¿por qué? ¿Por qué el monedero? ¿Por qué precargamos el saldo? ¿Cómo funciona con una precarga de saldo? No opera directamente con la tarjeta. Primero, por seguridad y tranquilidad para el usuario, que es una de las cosas que buscamos. Pues yo recargo, tengo 30 euros y lo que gasto son esos 30 euros. Y si pierdo el móvil y me quitan mi PIN, pues lo que me pueden robar son 30 euros. Y sobre todo de cara a la velocidad. No es lo mismo hacer un pago siempre con la tarjeta de crédito, que se tarda un tiempo de pasar del pago, de conexión entre bancos, porque me va a tardar 7 segundos, que hacer un pago individual. Ya tengo el saldo cargado, entonces pago totalmente automático. Y algo muy, muy, muy importante para nosotros, que sí nos diferencia del resto de medios de pago, ¿cuál es? La interacción. Esto lo vamos a dejar en el aire, que lo tenemos. Nosotros no somos ni una moneda, ni nuestro medio, no es tampoco una tarjeta de crédito. Somos un móvil, que no sé si acordaréis para qué nació el móvil, pero el móvil nació para hablar entre nosotros, para comunicarnos. Hoy en día ya es todo menos hablar. Pero nació para eso. ¿Cómo funciona? Pues lo primero que hay que hacer es descargárselo de, ya sea del Market, bueno, del Play, ya sea del App Store, del Word. Lo primero que hay que hacer es descargárselo para el usuario, todo es gratis. Todo. ¿Cuál es la tendencia hoy en día? Que el usuario ya bastante tiene con la crisis que estamos pasando, como para encima tengamos que pagar. Con lo cual, lo único que hay que hacer es descargárselo, que no sé qué estoy esperando para descargarlo ya. Todo el mundo va a descargarlo, muy bien. Y ahí viene el botoncito de registrarse y nos registramos. El registro es típico. Registro que te va a pedir, pues nombre, usuario, el PIN, y la conexión es bastante regularcilla aquí, con lo cual, lo mismo es un poquito más lenta el registro. Y a la hora del registro vienen algunos datos que son muy importantes para todos, para vosotros y para los clientes, y para mí que soy el intermediario. Mis clientes, cuando yo digo clientes, son los merchants, son los negocios, las cafeterías, las tiendas de ropa. ¿Qué es vuestra edad, vuestro sexo y vuestro código postal? Y después viene un dato que todo el mundo me pregunta, ¿por qué me pedí el DNI? Mira, no es por otra cosa que por seguridad para vosotros. Para cuando os veis de baja, si os queréis ir de baja, creo que nunca, pero si alguien se va del país y se queda de baja en Momo, pues que cogéis, y para que no os deis cualquiera de baja, lo que os pedimos es el DNI y ya está. Y saber que quedamos de baja no está siendo un poco amigo vuestro que os quiere dar de baja en Momo. Pues en el centro tenemos lo que es la pantalla principal y pues tenemos la opción de pagar y vemos servicios especiales, que es el servicio de precompra. Ahora mismo lo tenemos eso parado. Salimos a mercado el día 8 del mes pasado, febrero, hoy justo hace un mes. Y también tenemos la opción que jugamos. Estamos hablando con el móvil. Tenemos también la opción de abrirnos por ¿De acuerdo? ¿Por qué me voy a ir a una taquilla a sacar una entrada? ¿Por qué voy a pedir yo algo desde un sitio en una cola cuando se lo puedo hacer desde el móvil? Eso, pues son esos servicios especiales que en un mes, en el mes que viene, esperamos incluso antes, porque nos están demandando ya nuestros clientes, pues lanzaremos la precompra de entrada. Cuando vayáis a un museo, cuando vayáis a un cine, pues que no tengáis que hacer cola, le daremos servicios especiales, precompráis la entrada del cine y ya hay en pendientes de consumir abajo a la derecha del cocido y tenéis todas vuestras entradas pendientes. No la hemos lanzado ya esa funcionalidad porque tampoco no queríamos liar mucho al usuario, ¿de acuerdo? Queríamos que viesen que realmente es el pagar de un pago in situ, de pagar mi café en la cafetería. Y aquí en esta primera de funcionalidades que tenemos, ¿cómo recarga el saldo? Pues muy sencillo, simplemente coge y selecciona, le da el botón que vemos aquí abajo en la recarga, le damos a recargar, introducimos la cantidad que queremos y ya se nos va la pasarela de pago. Y con una tarjeta, con nuestra tarjeta de crédito débito, pues ponemos nuestros datos. Es una plataforma securizada, ¿de acuerdo? Con lo cual nos pedirá el PIN y listo. También podemos recargarlo desde la propia web o desde el móvil web. Aquí veremos unas funcionalidades que cuando veamos los datos finales que pues vamos a ir introduciendo porque hemos visto que son necesarias de cara a nuestros usuarios. Después una pantalla de localización, obviamente, para que se sepan dónde están todos donde están todos nuestros merchants, donde puedo ir a gastar. Y lo último, ¿cómo pago? Pues simplemente le damos al botón gordo de pagar, me pide el PIN. Una vez que introduzco el PIN, pues lo que me aparece, un código de barra, un QR code, que lo paso por el lector y ya está, ya pago. Y como me gusta decirlo, pues mejor que decirlo es mejor verlo. Vamos a ver un pequeño vídeo de cómo funciona. Sino que el usuario tenga mucha diversidad a la hora de comprar, dentro de lo que son solo 100 puntos de venta. ¿Dónde nos hemos puesto? Pues no hemos puesto en la zona de centro de Málaga, obviamente. No hemos colocado en la zona de universidad y teatinos, allí en todo lo que es cafetería, las copisterías universitarias. Desde el lunes pasado los universitarios pueden pagar sus fotocopias con el móvil y en algunas cafeterías también está puesta la universidad. Y espero que dentro de poco unas cuantas sorpresas, vamos, con la universidad esperamos trabajar bien y vamos, somos un spin-off de la Universidad de Málaga, con lo cual la colaboración es continua y que prácticamente los universitarios no tienen ningún problema en pagar todo con su móvil. Y después, pues por último, en la zona del PTA, el Parque Tecnológico, obvio, allí somos todos los frikis, vamos con nuestro móvil y vimos poli para nuestro móvil. Y no sé, cuando se me queda el móvil sin batería, sufro menos, que, sufro más que cuando se queda mi abuela sin la maquinita de batería. Y ahora no me pasa, no pasa. Pero la verdad. Y ya por último, bueno, no tenía ahí, no, mentira, pero tenía que contar un chistecillo para despertar. Y por último, ya en centros comerciales, ¿de acuerdo? Colaboramos con el Plaza Mayor. El Plaza Mayor, pues, ha hecho una campaña de difusión y de esfuerzo allí para que la mayoría, en muchísimos comercios, está puesto allí en Plaza Mayor. Ya con todos los centros comerciales estamos colaborando, todos nos están llamando. La verdad que la acogida está siendo muy buena. Y antes de último de pasar lo interesante. Sí, esto aquí. Ahora. Bueno, nuestro futuro. Pues nuestro futuro, obviamente, si me quedo en Málaga me muero. De hambre, de la cosa porque me comen. Pues en España, obviamente, Andalucía, Madrid, Barcelona, en el MEI, es brutal. Madrileños hay mucho por aquí. No hay mucho, bueno, hay poco. Puedo hacer chiste. Son el ombligo del mundo. No paran de llegar los emails de cómo no estáis en Madrid, cómo que esto no se avanza en Madrid, cómo que esto. Vamos, allí tenemos de usuarios registrados, prácticamente casi todos son malagueños y son de Málaga, obviamente, donde bueno, pueden comprar. Y Madrid, no sé, y en Barcelona, no sé la expectación que hemos generado allí, que los usuarios se han registrado y han recargado. Pero ¿cómo recargáis allí si allí no podéis pagar todavía? Me imagino que lo tendré los fines de semana aquí a sobrecito. Pero multitud de usuarios ya se han registrado y han recargado su saldo. Yo me he quedado, la verdad, que alucinado. Y después, obviamente, Europa, en los países, ¿no? En Europa, pues Reino Unido, Francia, Italia, los países donde la penetración del smartphone es líder y donde, como hemos visto en muchos estudios de mercado, pues la gente ya compra con el móvil. ¿Qué es la innovación que nosotros tenemos? Nosotros tenemos la innovación del pago y sí, pero la gente hoy en día ya compramos en Privalia. Yo soy del Club de Jordi, fan de comprar por la ropa, tiene quitado el Privalia, todo te lo tiene quitado porque si no me llega a final de mes. Y esos son países que, como en multitud de estudios que han salido, pues son países que ya hoy en día pues son top en el consumo con móvil. Y después, en el mundo, pues países como. Seguimos con países top, y después también queremos trabajar ya en países emergentes, ¿de acuerdo? Lo que es ya Latinoamérica. En Europa, sí deciros que prácticamente el lanzamiento entre España y Europa va a ser. La expansión entre España y la expansión en Europa va a ser a la vez porque los propios países y grandes multinacionales ya no han pedido la colaboración. Entonces, pues, por nuestra parte, encantado. Y por último, ¿cuál es el valor que nosotros proponemos? Porque sí, es un medio, como yo decía antes, es un medio de pago más. ¿Y qué traemos nuevo? Porque para ser un medio de pago más, ¿para qué lo quiero? Pues lo primero, la innovación en el tejido empresarial. No hay que decir que la importancia del I+D+I hoy en día en la economía de cualquier país. Vemos que los países que realmente están bien no son los países donde los sueldos son más bajos, como muchos políticos dicen. Donde se va bien son los países que invierten en I+D+I. Entonces, es muy importante la competitividad basarla en la innovación para el tejido. Lo más importante, los hábitos del usuario. Los usuarios utilizamos el móvil para todo. Para todo. Por eso, esa es nuestra diferencia de por qué nuestro monedero está funcionando ya. No va a funcionar, sino está ya funcionando y otro monedero no ha funcionado. Porque, ¿para qué voy a llevar una? Si yo llevo la tarjeta de crédito, ¿para qué quiero un monedero y una tarjeta? No, lo que lo voy a llevar es mi móvil, que es lo que yo no me voy a desprender de él. Yo salgo de la casa y me puedo dejar las llaves. Me puedo dejar la cartera. ¿Quién sale de su casa sin su móvil? Por favor, ¿alguien sale de su casa sin su móvil? Una persona joven. Por favor. Me está rompiendo la presentación. Vivimos por y para nuestro móvil y es un hábito. Y lo que yo digo, el consumo con móvil, yo lo que traen de nuevo aquí y decir que es que la gente ya compra. No, ya la gente compra. Es más, el pago in situ con Starbucks, que ayer lo tuvisteis, pues una brutalidad, creo que fueron 4 millones de dólares el primer año lo que facturaron. O sea, una barbaridad. O 4 millones de dólares fueron lo que facturaron el primer año con su sistema de pago solo en Starbucks. Nosotros lo que hemos traído es que valga para todos. También en Estados Unidos, donde una pata y se han estado de debajo de una piedra. Y lo más importante para nosotros, la interactividad. Realmente, ¿qué es Momo? Momo es un sistema de pago con el móvil, pero realmente Momo es una herramienta magnífica, tanto para nosotros, para los usuarios, para los consumidores, como para los merchants. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos a todo el usuario por su edad, por su sexo y por su código postal. Y aparte tenemos los hábitos de compra de todos los usuarios. ¿Cuánto está dispuesto a pagarme mi Burger King por saber quiénes son los universitarios que compran, que hacen fotocopias y todos los que consumen en taperías de teatino para hacerle una oferta en Burger King que está por allí, por cerca de la universidad? Imaginad. Y si encima esa oferta que os llega, y vosotros encima que podáis comprar, como tenemos ahora que la polera las partía a 2 euros, así que recargad. Que podéis este fin de semana jugar en el Big Bowling por 2 euros, los menudos de Burger King 2 euros más baratos. ¿Cuánto vale eso? Y encima nosotros trabajamos con la impulsividad. ¿Cómo le llega esa oferta? Esa oferta le llega mediante una notificación. Lo mismo que le llega un email, pues te llega la ofertita de Momo, tú la pinchas y ya la puedes ver. ¿Y qué oferta te van a llegar? Obviamente te van a llegar solo las ofertas que a ti te gustan. Porque eso es muy importante para nosotros. Nuestro rey, como siempre, pues es el usuario. Es el cliente, es el usuario. Puede ser lo que da la interactividad. Y vamos a ver un poco. Voy a darle por atrás, que aquí me puedo yo. ¿Alguien que crea cuál es nuestro usuario, la edad de nuestro usuario objetivo? ¿Alguien que me pueda decir la edad aproximadamente? ¿Cuánto? 20-25. Cuando la primera vez que me reuní con mi inversor, obviamente para este proyecto, pues nosotros somos una micropyme. Pues ya lo hemos convertido en una gran empresa de repente, prácticamente de un mes para otro. Vamos, tampoco una gran empresa, una media empresa, vamos, una entidad de dinero electrónico. Y para llegar a este paso, pues obviamente tuve que buscar alguien que me financiase el proyecto, tuve que buscar un inversor, y cuando todos, siempre lo mismo, esto es para los jóvenes, no, mira estudios, mira cómo se comportan, mira dónde está nuestro usuario. Brutal. El pico no se ve muy bien, 39 años. El pico de la edad de nuestro usuario electo. Y si ya nos vamos a los usuarios por edad, nos vamos, el pico está entre los, vamos, nuestro usuario está entre los 18 años y llegamos hasta los 50 y largo. Esto es más por porcentaje, ¿de acuerdo? Tenemos el 70% está entre los 20 y los 55 años. Sí, no, la gente está con 85 años. Ahora sí, mi abuela. Que es la única que sabe programar vídeo en la casa, y eso sí es verdad. Y me va a matar un tío. Y no está grabando esto, ¿no? Y mira, y las compras por edad, pues fijaros también las edades. Los picos están en 30 y algo años, pero aquí ya va desde 21 hasta los 38 años. También porque es esto, es muy sencillo, porque ahora mismo hemos querido hacer, en este primer mes, no hemos querido hacer mucho ruido desde que nos quedamos en España, y entonces no hemos hecho un tipo de campaña fuerte, ¿de acuerdo? Y no hemos hecho también ninguna campaña de cara a los jóvenes todavía. Ahora empezamos, ahora ya este mes ya empezamos a darle fuerte. ¿Qué es lo que se ha sucedido? Que salimos en Televisión Española, en lo informativo. Salimos hoy, como bien ha dicho Jordi, pues ahí están todos nuestros usuarios. Lo único que ven es el telediario. Y salimos cortados en todos los periódicos y todo, pues ya está. Obviamente nuestro objetivo son los niños de gran mercado nuestro, son los niños de 11 a 18 años. También porque que van con su móvil, que nosotros hemos vivido con el móvil, los que tenemos 30 y poco. Aunque ya esté calvo, no me acuerdo de tipo, los anteriores, pues han vivido con el nacimiento del móvil. Nosotros hemos adaptado al cambio, y ya es que le pregunto a un niño de 15 años si sabe lo que es vivir sin, que sabe que no existía, que nuestros padres hablábamos con una cosa que había que darle a la ruedecita para llamar, y se lo creerán seguro. Pues, ¿qué es lo que pasa también? Porque la edad, aparte de la difusión donde la hemos hecho, no todos los usuarios tienen tarjeta. Los niños de 18 años no tienen tarjeta de crédito. Los niños de 17, de 15, 14, entonces no pueden recargar. Por eso no pueden comprar. Ahí estamos trabajando en las funcionalidades de que los propios padres puedan recargar a los niños el volumen. Sin tener que darle las claves. Porque yo cuando tenía 15 años prefería no tener dinero antes que darle las claves de mi correo a mi padre. ¿Cómo van por sexo? Otra cosa que nos preocupa. Esto sí que nos preocupa. En usuario y tanto en compra, que los consumidores seamos los hombres. También tiene su razón, y es que, su razón, la única que yo la baso, es que prácticamente donde estamos dando muy fuertes en la restauración, en un principio, donde hemos empezado a penetrar, y pues la restauración, pues los gorditos somos los gorditos, ¿de acuerdo? Pero aquí es algo que sí nos hemos dado cuenta, que pues mira donde tenemos un nicho de mercado y de mucho trabajo. Pero si el comportamiento de forma de los móviles, el comportamiento del usuario, pues sin hacer ningún tipo de marketing, se puede decir una campaña fuerte de marketing, pues aquí es donde está trabajando. Y después vamos a un momento de los frikis. Los Android contra los iPhone. Pues vamos ganando los Android. Joder, qué real me dais aquí. Vamos ganando. Bueno, pero también nos damos cuenta que somos los pocos. Mira la recarga medio de cambio. Miraros, en registro es lógico. Es lógico que gane Android porque tiene la cuota de mercado más alta de en penetración de móvil. En compras, respecto al número de registros, estamos igualados, ¿de acuerdo? Tenemos más los Android, pero en cambio, respecto a compras, no estamos igualados. Incluso iPhone, a lo mejor, respecto al número, tiene más compras. El usuario es más consumido. Y también es que Android, pues hay muchas gamas de móvil. Está la gama súper baja, la media y la alta. Entonces, pues, obviamente, la gama baja, pues, a lo mejor no está aquí. Y después lo de BlackBerry, pues al señor BlackBerry habrá que llamarlo para ver qué podemos hacer, si está interesado en hacer algo. Porque si hay registros, poquito, lo lógico, estaba en torno al 7%, que es la cuota de mercado que tiene, pero es que la compra, mirad, pues aquí la diferencia que hay. Y no estamos hablando de niños, estamos hablando de gente que compra de más de 18 años. Con lo cual, que es algo muy habitual para nosotros, para los de Android. No, desarrollamos solo para Android. Cuando desarrollemos algo, yo mi consejo es que, aunque tengan una cuota, aunque la mayoritaria sea de Android, trabajar con iPhone, ¿de acuerdo? Es mi recomendación, que iPhone es un consumidor. Y por último, algo que, pues, los días y horas donde más... lo primero, ¿cuándo hacen la recarga? Pues prácticamente los puntos es cuando empezamos a pensar en el fin de semana, el jueves, y cuando más se consume, en cambio, es prácticamente los días de diario. ¿Por qué? Lo lógico, porque donde está funcionando muy bien por ahora es en la restauración. En la restauración, y los fines de semana cambia un poco, y la restauración del día, del menú de mis 10 euros, de mi Burger King, me voy a ir a tomar a mi Dunkin' Coffee. Y en tiendas, pues también está funcionando bastante bien. Que lo vemos aquí, si lo vemos ya por hora, mirad, la hora del desayuno, 10, 11, las 10 prácticamente. La hora de comer, las 15, las 16. Y ya después, el resto de la tarde de las compras. Son los horarios en porcentaje que están funcionando bien. Aquí sí os puedo comentar que respecto a negocios, pues por las marcas que no decís, ni aquí ya por protección de datos no podéis decir. Sí os puedo decir que funciona, que no está funcionando magníficamente, obviamente, en lo que son las franquicias, y está funcionando muy, muy bien en lo que hacen una oferta. Cada vez que hay una oferta agresiva, por ejemplo, cuando decía Jordi que las pizzas que la pide y te trae la entrada, encima la puede pagar con el móvil. Nosotros, uno de los que tenemos es La Caprichosa, lo conoceréis alguno por el famoso anuncio de pizzas de La Caprichosa. Un par de horas lo he oído. Pues es cliente mío, le tengo mucho cariño, pero el anuncio no partí yo. Y ellos cogieron y me pusieron la pizza a 2,95. Me pusieron la pizza de 9 euros a 2,95 y a cambio de que ellos buscaban mucho el cliente del PTA. Brutal, brutal. Fue notificación, la impulsividad que está teniendo es muy alta, es del 80%. El 80% de quien le llega el aviso pincha en el aviso, pincha en la notificación y además, entrado en esos avisos, el 70% se produce en el momento de en el horario de la notificación, cuando se produce la notificación. El otro 30% me imagino que ya después para el consumo. Y funciona muy, muy, muy bien. Cada vez que se hace una oferta agresiva, pues funciona y no tiene por qué ser una oferta, ¿de acuerdo? Pues he intentado correr lo máximo para no comerme el tiempo de los demás, así que si las preguntas que tengáis y si nos quedamos sin tiempo, me comprometo que si arroba Jesús Pedrero respondo todo lo que me digan, ¿de acuerdo? Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas?